Toffee apple man, nay toffee apple man, nay manaway apple man, la mien man. Amuleain con Pulamien. Adelante, hermanos. Amuleain es un programa producido por la Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca. Este programa tendrá una preocupación especial por el marco jurídico nacional e internacional de los derechos de los pueblos originarios, por la participación, la formación y capacitación, y por cierto, la promoción de nuestros derechos como pueblo. Bienvenidos a Amuleain. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui, Kama Aguimunto Fachi, We Programa Meu, Amuleín Compulamien. Adelante, hermanos y hermanas, aquí estamos iniciando un nuevo programa, una nueva conversación, un nuevo Nutram a través de las ondas de Radio Nuevo Mundo en www.radionuevomundo.cl y en el dial AM 930, cada semana acompañándonos a través del Nutram, que como siempre decimos es lo que abriga el alma de nuestra gente, el alma de nuestro cuerpo. A través del Nutram nos vamos reconociendo en la voz de nuestros hermanos y hermanas, vamos reafirmando nuestra propia historia y vamos inspirándonos también para tomar Nehuen, para seguir en este rumbo, en este camino. Estoy muy contenta porque hace tiempo que no nos encontrábamos en el Nutram con una gran colaboradora de nuestro programa. Me refiero a María José Martínez, colaboradora de nuestro programa Amuleín desde hace mucho tiempo ya. Ella es periodista, magíster en psicología comunitaria, es de acá, aquí de la Futrahuaría, originaria de Santiago. Hoy día habita el territorio de Coñaripe, en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, y a través de todo su trabajo vamos por camino, ¿cierto? Nos ha ido conectando con nuestros lamien, con nuestras ñañas, que están en todos los territorios levantando la fuerza mapuche a través del saber tradicional. Ha sido muy lindo para nosotros todos los lindos encuentros que nos has procurado cada vez que volvemos a encontrarte, querida Lamien. Primero te saludo a ti y a través de tu intermedio vamos a saludar a los Lamien que nos acompañarán en el Nutram del día de hoy. Mari Mari Lamien, María José, un gusto volver a tenerte aquí en el programa. Mari Mari, Eugenia, muchas gracias por la presentación, ya me dio vergüenza. Sí, pues a la idea un poco de Crónicas Vamos en Camino, que esta iniciativa que acompaña procesos territoriales de autoafirmación, de la búsqueda de los caminos hacia como el restablecimiento de los territorios. Así que muchas gracias por el espacio, por hacerte el ratito, que a veces igual uno anda corriendo, tú me imagino que también, y agradecerte el espacio y la instancia, y ojalá que sea un buen Nutram aquí con Cecilia y Javier. Pelé, así será, porque siempre así ha sido, y quiero presentar ahora a nuestros también que nos acompañan el día de hoy. Estamos con Cecilia Caniumán, Ancalef, del LOF Chayupén, es una investigadora del territorio, y nuestro Lamien Javier Rapimán del Río, Huizufe, de la tradición alfarera, además antropólogo, originario de Boroamapu, habitante de Trafún Mapu. Lamien, bienvenidos, Mari Mari, un gusto poder saludarlos. El gusto de nosotros, por supuesto. Sí, qué alegría, sí. Sean muy bienvenidos a este Nutram. Feliz Lamien, Mari Mari, con un gusto estar aquí compartiendo, Lamien, sobre todo con esto que dice usted, Lamien, del Nutram, creo que algo de nosotros, de algo mapuche, y ocupando estas herramientas de ahora, como esta entrevista por Zoom, que se va a transmitir en la radio, también es una forma de revitalizar ese antiguo espacio que habría nuestros viejitos, para poder conversar temáticas que conciernen a nuestra cultura. Así que agradecido también que estemos aquí reunidos. Feliz. Y hoy día nos convoca también una conversación muy importante que se da en el marco de un trabajo que están desarrollando en el territorio, del cual quisiéramos conocer sus detalles, sobre todo este trabajo que realizan en torno al, al huizún, a este arte tradicional, y particularmente a esta investigación denominada Retrospectiva Transdisciplinaria de los Hallazgos Arqueológicos del Territorio de Chayupén y Pucura, que han desarrollado en la línea de investigación a través de, del Fondar Nacional. Lamien, cuéntanos cómo, cómo se gesta esta iniciativa, esta investigación. Después vamos a compartir una página web que nos han hecho llegar con parte de su trabajo. Me gustaría que nos contaran sobre los orígenes de esta iniciativa. Feley, Lamien. Todo esto partió ya hace bastantes años atrás, cuando uno decide ya definitivamente volver a su territorio de origen. Fue así cuando, conversando con los lamienes, los vecinos, habitantes, la gente local acá, que es familia además, ellos repetidas veces señalaban hechos que le ocurrieron en el pasado, justamente los más antiguos recuerdan situaciones que fue hace tanto tiempo atrás, a partir de la década del 60, 70, y que continuó después, en la década de los 90. Fue un proceso que vivieron nuestros mayores, que en este caso serían como los padres de nosotros, que bueno, lo conversaban tímidamente, y nosotros investigando ahora, gracias a este proyecto, igual pudimos ver, dar con varios hallazgos que no estaban en el conocimiento de nuestra gente sobre las investigaciones llevadas adelante por diferentes universidades, académicos, científicos, y que nunca fue de vuelta, y que todo partió con la excavación de los cementerios y sitios arqueológicos de los territorios de Chayupén y Pucura. Feley, también. Y, bueno, como decía la Lamien, este trabajo tiene una pertenencia totalmente directa con nuestra raíz acá en el territorio, con nuestro sugún, con lo que se transmite, el piam de nuestra gente, y parte con ciertos hechos que ocurren la ciencia en general, cuando empiezan a buscar ciertos tesoros o ciertos vestigios de culturas ancestrales en los territorios, y se empiezan a hacer excavaciones. Ese es el concepto más o menos que mueve acá al territorio, saber dónde están ciertas piezas que en cierto momento se sacan del territorio, se llevan a museos, a universidades, se realizan investigaciones académicas, y bueno, han pasado los años y la gente se pregunta dónde están estos cántaros. Esto es algo que nosotros lo situamos como una problemática mundo también, tanto como solamente en nuestro territorio, sino que también visualizamos estas prácticas arqueológicas como algo generalizado, que sucedió en pueblos hermanos como los Licanantay, pueblos como Rapanui, más al sur, pueblos patagónicos, y también en otras partes de, del Futamapu, que es el planeta. Entonces, esa problemática de extracción de bienes culturales, existe una necesidad territorial por saber dónde están, quién los está manejando, sabiendo que también tenemos una pertenencia con, eso, con esos bienes culturales, y bueno, Cecilia acá aparte, como decía ella hace un par de años, de forma autónoma también, ella empieza acá a investigar de forma autogestionada, a hacer contactos, la misma gente empieza a valentonar para saber más o menos dónde están estos bienes, y como ustedes bien decían, el año pasado se postula un fondar que resulta y nos financia una investigación de un año, donde nosotros tuvimos la posibilidad, además de problematizar la situación que tenemos acá en el territorio, poder también visitar agentes que ahora están activos en cuanto como a lo que están representando esta tradición que hizo la academia, que es traer los bienes. Quiero decir, representantes de universidades, de departamentos, encargados de colecciones de museos, y eso ha sido más o menos la seguidilla que hemos realizado durante un año, y contactando gente, harto correo, entrevistas, y eso fue la mía. Feliz, claro. Y lo que ustedes ponen también en el centro de su palabra, tiene que ver con generar y levantar esta reflexión en torno a estas prácticas profundamente coloniales que de despojo, ¿cierto? De despojo de una dimensión del territorio también muy importante. O sea, el despojo que ha sufrido históricamente nuestros pueblos, los pueblos de Aviala, nuestro pueblo particular, mapuche, con el despojo de las tierras, encierra también otras dimensiones del despojo que tienen que ver con los territorios y como en nuestro entender el territorio es el todo, donde habita lo tangible y lo intangible, ¿cierto? Y donde nuestras piezas, nuestros tejidos, nuestra alfarería da testimonio de una espiritualidad. También de cómo nuestros ancestros, nuestros huifiquecheyem, en algún minuto fueron moldeando a través de sus manos aquello que acompañaba a nuestro cotidiano, ¿cierto? Y esa forma de arrancarlo es muy dolorosa para la historia de todos nuestros pueblos. Entonces, me parece que es una reflexión necesaria, que se tiene que decir así tal cual, con las mismas palabras, lo que eso significa. ¿Y cómo han ido ustedes encontrando eco en el mundo de la academia, en el mundo de los museos, respecto de este sentipensar que impulsa su trabajo, Lamien? Bueno, para reflexionar, nosotros sí nos sentimos que fuimos objeto de estudio en su momento. Uh-huh. Claro, porque nuestra indumentaria y nuestros sitios que consideramos sagrados, como los cementerios, fueron profanados. Y en ese tiempo, sin ningún consentimiento, claro, no había ley indígena, no había convenio 169, los derechos no existían prácticamente en aquellas épocas. Uh-huh. Y claro, nosotros en esa época fuimos, o todavía creo que somos, un pueblo bastante oprimido, porque si bien estábamos como objeto de estudio, esta información que ellos estudiaban en su laboratorio a puerta cerrada en la academia, jamás fue devuelto a nosotros los protagonistas. Y hasta el día de hoy, yo creo que nosotros estamos iniciando un camino de devolución recientemente, una reflexión que también la hemos hecho con el mundo académico ahora. Nuestra gente está empezando también. Y ahora hemos levantado este proyecto también en conjunto con los niños, con las nuevas generaciones, para que ellos igual vayan tomando otra mirada y también junto con la familia de estos niños, para que vayamos reflexionando en conjunto sobre lo que ocurrió en el pasado, claro, y que además hoy día hay evidencia científica de nuestra existencia hace más de 10.000 años atrás en estos territorios, y que pudimos también evidenciar que jamás nos catalogaban como nuestro nombre verdadero, como mapuche. Uh-huh. Ellos se referían siempre a poblaciones alfareras, a poblaciones alfareras tempranas, tardías, pueblos nómades. Uh-huh. Jamás nos catalogaron como nuestro propio nombre. Así que hay muchos sentimientos encontrados ahora con este proceso que va encaminado. Uh-huh. Sí, pues como dice la Lamien, bueno, nosotros partimos acá desde ese extractivismo que se hacen en los territorios y que genera esta condición de despojo, como decía usted, pues Lamien. También nosotros el despojo lo vinculamos directamente con el concepto de apropiación cultural. O sea, hay una práctica científica clara en el territorio que parte en el siglo pasado, donde había un afán por encontrar tesoros, buscar bienes culturales, pero siempre mirándolo como pueblos antiguos, pueblos distintos al pueblo mapuche. O sea, hay una invisibilización de nuestro pueblo vivo en el ahora. Y nosotros sabemos por nuestros mayores, por los piam que ellos cuentan acá en el territorio, que nosotros tenemos una pertenencia muy antigua acá. Nosotros tenemos piam que hablan de Caicay, Trenfilú, pues como bien es popular también en nuestro Gualmapu, ese tipo de historia. Pero cada vez que se habla de eso, ya las familias están contando historias traspasadas desde hace mucho tiempo atrás. La alfarería que se ha encontrado acá en los territorios mediante métodos científicos modernos ha datado ocupación humana de hace 12.000, 15.000, 30.000 años para atrás en distintos sectores, y la alfarería acá aparece hace unos 5.000, 7.000 años atrás. Y simultáneamente nosotros podemos hacer un vínculo con esa alfarería, sus técnicas, la forma en la que los diseños que tienen, su iconografía, con lo que se mantuvo en el tiempo, lo que viajó hasta el día de hoy, en el raquiswap, en el pensamiento de nuestra gente. Entonces, es curioso ver cómo la ciencia occidental viene a catalogar pueblos antiguos, distintos al mapuche, cuando nosotros hasta el día de hoy, en nuestro Guillatún, podemos ver esos mismos cántaros que se están usando, la gente nunca perdió esa tradición. Cuando hay algún tipo de ceremonia o ya para un uso cotidiano, se usan este tipo de cántaros con iconografías parecidas, similares a lo que se fueron pillando en los sitios que hubo excavación. Y eso nos llama la atención, pues nace decir, somos pertenecientes, somos de, se ha mantenido esta tradición alfarera. Y cuando nos vienen a decir, ustedes son cultura pitren o son cultura Valdivia incluso, para el territorio es un poco ofensivo también. Sí. Porque no hay una autodefinición, no hay un como un folil mapu que tenga que ver con eso, con esas categorías. O sea, los viejitos acá siempre hablan de que nosotros somos mapuches, somos de este territorio, somos che. Y esa es la tradición que existe en el piam, en el decir de nuestra gente. Entonces, cada vez que vienen a sacar un entierro, y por los diseños, la forma de cerámica, el periodo alfarero al cual empiezan a datar, llama la atención que no haya un vínculo con la cultura de ahora. Siempre es como una cultura que se descubrió, una cultura antigua, y cuando uno de repente va a los museos, se encuentra todas esas categorías, que son muchas, está Yoyeo, más para el norte, Bato, incluso está la cultura complejo Vergel, que viene del nombre del mismo dueño de fondo, que de apellido Vergel le pone así esa cultura, y eso se masifica para la historiografía universal. O sea, esto uno, no sé, en cualquier parte del mundo se pone a investigar estos conceptos y cree que hay cultura antigua que se autocatalogaban de ese nombre. Entonces nosotros estamos vinculando todos esos problemas y estamos analizando localmente cierto tipo de enmendación, puede ser, o de forma de subsanar estas heridas que hasta el día de hoy están latentes y están vivas. Cabe mencionar también que estos sitios igual encontraron restos humanos, como cráneos y también restos molares, que también fueron examinados mucho más después de la época que se encontraron, porque en la época del 60 al 70 todavía no estaba la carrera de arqueología bien constituida acá en Chile, pero sin embargo fueron guardados estos restos. Sabemos que en Santiago, céntricamente en la Universidad de Chile, y donde posteriormente se ha investigado sobre, y han sacado resultados sobre el modo de vida en que existía en ese tiempo, que fuimos cazadores, que fuimos recolectores, que vivíamos en cuevas, la forma en que nos alimentábamos, también podemos decir que vivíamos en tribus, que también hemos rescatado relatos que así ha sido y que éramos pueblos nómades que vivíamos andando, quizás desde el Rucapillán hasta nuestros territorios del Bajo, y así íbamos año a año, siempre moviéndonos. Entonces hubieron han habido muchas evidencias de nuestra forma de vida que jamás fue devuelta a este territorio, y eso es muy lamentable porque lo más humano es que si alguien hace una investigación, obviamente que tiene que haber un proceso de devolución de resultados, pero eso jamás ocurrió. Uh-huh. Y ahora, bueno, queremos igual dar a conocer un poco de los resultados que han llevado estos académicos, que igual ha sido un nuevo aprendizaje, porque es otro lenguaje también en que nosotros nos hemos tenido que adaptar, porque ellos hablan de, por ejemplo, de edades antes de Cristo, o antes del presente, o sociedades precolombinas, o Holoceno, Holoceno temprano, Holoceno tardío, e innumerables términos que no están en nuestro vocabulario, porque nosotros hablamos desde el mapuche moyén nomás. De ley, claro. Sí, o sea, yo lo escucho también y claro, yo junto a mis lamien hemos tenido desde otro territorio estas reflexiones muy similares, porque están unidas por nuestro sentir como pulamien, ¿cierto? Nosotros hacemos recuperación del huichal acá en la guardia, y claro, siempre como parte de los procesos de aprendizaje vamos a los museos, y cuando vamos a los museos, porque ninguna de nosotras, como con mucho dolor, cuenta hoy día con piezas antiguas de textiles, como parte, eso no está en nuestro como patrimonio, nuestros tesoros de familiares, sino que no los tenemos, están encapsuladas en las vitrinas de los museos, o están en los libros que nosotros no escribimos. Entonces, como parte del ejercicio para ir a recuperar, vamos, visitamos algunos museos, pero esas visitas son siempre con mucho dolor, mucho dolor. Ahí las ñañas, sobre todo, mayores, uno las ve muy tristes, porque uno puede, cuando desarrolla un oficio también, yo creo que les pasa, que uno aprende a conectar con el espíritu de las piezas, de las obras, del cántaro, del metahue, o del charigüe. Nosotros sabemos, tenemos la certeza que ahí hay vida, que cuando fue creado había un estado particular de esa persona que lo tejió o que lo fue formando, había un estado espiritual. Los lamien, las ñañas fueron soñando a través del peuma, fueron viendo cómo cómo iba a ser aquello que iban a hacer, ¿cierto? Ese cántaro, ese charigüe. Y cuando uno los ve encapsulados en los museos, cuando quiere recuperar ese conocimiento que no lo podemos recuperar, a lo mejor los relatos, por lo menos aquí en La Guardia, con nuestra gente, nos encontramos con esto, con un montón de palabras que no son tan ajenas. Vemos una pieza con una etiqueta y con una descripción que en la que en ninguna parte nos reconocemos. Uh-huh. Y son nuestras, pero no nos vemos en ellas. Es un ejercicio muy importante que hacer. Y esto que nos comparten también nos hermana desde otro territorio, y yo creo que es un gran desafío que tenemos por delante, de la recuperación no solo de lo tangible, sino que de ese territorio de la narración, del cómo se cuentan las cosas también. Ahí también hay una labor muy importante. No sé cómo lo ven ustedes, Pulamien. Claro, eso último que menciona me hace recordar igual que, claro, nuestra gente sufrió mucho después de de estos hallazgos, porque hubo una época donde, claro, después se dividieron las tierras, llegó la dictadura, se perdió el Niyatún en Chayupén específicamente, la gente dejó de hablar, llegó con fuerza la iglesia católica, las iglesias evangélicas o diferentes credos también. Así que también es una consecuencia de nuestras enfermedades espirituales. Y sí, y lo han dicho también Machi y la Huentucheve, que han estado aquí con nosotros en el territorio, que existen enfermedades espirituales respecto a este extractivismo que ocurrió en esa época. Así que lo que usted dice tiene mucha razón. Pasa igual algo particular con la alfarería, que la mayoría de todo lo que van levantando los territorios, todo lo que está enterrado, por lo general siempre corresponde a sitios de entierro, o sea, lugares donde se enterró gente, o también donde se hizo ceremonia de guillatún, donde se entierra también a propósito de los cántaros. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque ahí es donde el mapuche antiguo, nuestros ancestros, guardaban de mejor forma el cántaro. Quiero decir, no es como ahora que cuando se pillan basurales y se analizan piezas de cerámica hecho tira, por lo general lo que está en los museos, lo que está enterito o quebrado un poco nomás, corresponde a ancianos de nosotros que murieron y le hicieron algún tipo de ceremonia para llevarse su cántaro para el otro lado. Recordemos también que nosotros tenemos una espiritualidad donde nosotros estamos acá de paso nomás por este plano, nosotros tenemos nuestro trabún al otro lado allá en el Guanumapu. Y el mapuche siempre sabía eso, que el humano era cíclico, que su puyi se elevaba después de la muerte, y nuestras familias enterraban a estos ancianos, de repente autoridades, y les ponían los cantaritos en ciertas posiciones para que se mantuvieran bien. Entonces eso es lo que en un momento empiezan a buscar la ciencia, hablando concretamente igual a lo que nos concierne con nuestra investigación. Acá en los años 50, años 60, comienzan a identificar los puntos donde están los principales entierros, los principales cementerios. Un grupo de académicos empieza a traer herramientas científicas para detectar estos cántaros, los saca, y bueno, se empiezan a repartir por varias partes, colecciones privadas en cierto momento. En los años 50, años 60, acá hubo una arqueóloga aficionada que empieza a levantar cántaros, hablando concretamente de Mayo Calvo. Ella es una arqueóloga aficionada que empieza a levantar cántaros en los años 50, junto a la ayuda de Bendichevsky, otro arqueólogo que también hacía estudio en Argentina. Empiezan a sacar piezas y la empiezan a llevar a museos. Eso después empieza un camino. Cuando se sacan de los entierros, comienza un viaje estas piezas, donde muchos académicos se llevaron los cántaros a su oficina, la mayoría se fueron perdiendo en el camino, empiezan a haber pérdida de estos objetos, y hasta el día de hoy nosotros podemos identificar este camino que llevaron los cántaros a ciertos puntos claves que donde nosotros nos movemos desde el año pasado, hablando específicamente de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, el Museo de Ciencias Naturales, de Historia Natural en Santiago, también la UACH, con la colección que tiene aquí la Universidad Austral de Valdivia, y bueno, ahora ya no está la totalidad de los cántaros que en cierto momento se publican en la Revista Científica de Arqueología Chilena. Podemos ver que hay, no sé, todavía no hemos llegado a hacer un análisis tan cuantitativo, pero sí podemos hablar que más del 80% de las piezas o no están, o están mal fichadas, están categorizadas bajo otro nombre. De repente igual se daba que sacaban cántaros de Chayupén o del territorio y los pasaban como cultura pitren porque estaba de moda. ¿Quién descubría objetos de esta cultura? Entonces, eso es más o menos igual lo que venimos a problematizar y la recibida que tuvimos de los representantes de estas instituciones fue súper diplomática hubo siempre un interés por querer aportar, porque tenemos que decir que aquí hay un debate en la ciudadanía, tanto como nosotros como pueblo originario, y toda la presión política que hemos ejercido para nuestro reconocimiento y nuestro autorreconocimiento frente a las políticas y a todos los tratados que hacen los estados. También hay un interés de tratar de responder a estas inquietudes. Se sabe concretamente, los académicos que están ahora a cargo, que hubo un atropellamiento que tenía que ver con una ética de trabajo. Se llegaba a un lugar, se le pedía permiso al dueño de casa o a una familia, y eso ya daba la posibilidad de poder sacar de repente 20, 30 cántaros por entierro, y ahora se sabe que eso no se puede hacer. Estamos impulsando siempre una interculturalidad crítica en el territorio. Por ejemplo, ahora de repente cuando pasa una máquina, se llama a las dirigencias territoriales, de repente se hacen caminos y siguen apareciendo estos cántaros, porque como decía Cecilia, acá tenemos una tradición de más de 10.000 años. Entonces nuestra gente siempre fue productora de alfarería, y cuando aparecen ahora las políticas tienden a resguardar estos cántaros. Ya no se puede llegar y sacar estas piezas arqueológicas o bienes culturales de buena primera como se hacía antiguamente. Entonces, como se reconoce que hubo una falta ética en cierto momento, a nosotros en esta investigación igual se nos abren espacios de conversación, de poder hacer entrevistas con académicos, con gente que igual ha estado haciendo publicación referente a estos entierros que se han sacado del territorio. Y la mía, ¿no? Todo lo que nos cuenta, ¿no?, nos traslada al territorio y a este gran trabajo que desarrollan en lo que serían las tierras de Chayupén y Pucura en el marco de esta investigación. Estamos hablando con el Lamien Javier Rapimán, nuestra Lamien Cecilia Caniumán, sobre esta investigación retrospectiva transdisciplinaria de los hallazgos arqueológicos de Chayupén y Pucura, conociendo este trabajo de recuperación territorial de frente de esta dimensión del territorio del Huizún. También yo quiero invitarlos a una pausa, que escuchemos un poquito de música y sigamos con este NUTRAM de todo esto que nos comparten hoy día y de los desafíos que vienen, este trabajo con niños y niñas y la vigencia y el vínculo presente de todos estos saberes que ustedes están recuperando con lo que sigue vivo en nuestro pueblo. Así que los invito a que hagamos esta pausita y ya estamos de vuelta aquí en Amuleín. Que el fuego nunca se apague, la miel. Sabemos que a los ríos los han entubado, como a nuestras venas nos han negado, pero nuestras voces rompen el cemento. Nos querían pavimentar el pensamiento, recuperando identidad como podemos. El cutual se siente bien adentro. No te confundas, que aquí en Guarameu también estamos resistiendo. Chonkelpeta ticutual, chonkelpeta ticutual, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, la miel. Aquí no hay privilegio, solo ansiedad, capitalismo de consumo y soledad. Llevando nuestras heridas con dignidad, nos arrancaron del territorio, nos trajeron a la ciudad. No sabemos cómo llegar, no tenemos comunidad ni apellido ancestral, solo violencia colonial. genocidio que se traspasa en el tiempo, genocidio que se traspasa en el cuerpo. Yo, yo, chonkel peta ticutual, chonkel peta ticutual, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, la miel. Sumisas y tuteladas, pero ¿qué pasa cuando nuestras voces se alzan liberadas? Nos caen las condenas racistas, nos dicen violentas y maleducadas. No me lo digas en la nuca, dímelo en la cara, a ver si te atreves. Cuinca racista, cuinca racista. Chonque el peta ticutual, chonque el peta ticutual, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, la miel. No me digas que soy de la ciudad, porque aquí las ancestras se sienten igual. No queremos ser más objeto de estudio de ningún intelectual, ni que nuestras palabras se quieran robar, ni tampoco que nos vengan a juzgar, a ver si podemos entrar en la comunidad, mientras a la huinca se le abren las puertas de par en par, de par en par. Chonque el pe, chonque el pe, chonque el pe, chonque el pe, chonque el pe, taticutual, chonque el pe, taticutual, chonque el pe, taticutual, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, la miel. Ley, ya estamos de vuelta aquí en Amo y Leín a través de Radio Nuevo Mundo en nuestro programa Semana a Semana, levantando nuestro Mapuche Kimun a través de la conversación en Nutram. Y hoy día, gracias a la intermediación de María José, nuestra gran colaboradora, hemos conversado con Cecilia Caniumán y Javier Rapimán, hermanos de una gran investigación que nos han compartido en torno a la retrospectiva transdisciplinaria de los hallazgos arqueológicos de Chayupen y Pucura. Nos referimos específicamente al trabajo de recuperación en torno al Huizún en el territorio. Y de todo esto hemos ido hablando. También nos decían que en esta gran recuperación han hecho un trabajo con los niños, con las niñas. Qué importante eso, porque me imagino que dentro de todos estos hallazgos y esta reconstrucción que han hecho a partir del despojo, del saqueo, de aquello que se llevaron para poner como objeto de estudio en otros lugares, han podido también ratificar que lejos de corresponder a historias del pasado, de este pasado olvidado, de esta postal de un tiempo muy remoto, esas piezas que ustedes han logrado reconstruir su historia, ¿cierto? Son piezas que siguen encontrando en la ceremonia, y eso me parece muy hermoso, como el ver que va, esto está aquí presente, es como parte de mi cotidiano. Nuestro pueblo aún sigue tremendamente vivo, Lamin. Qué hermosa también reflexión luego de esta vuelta. Igual es como importante a veces darse esta vuelta para llegar a estas conclusiones de lo vivo que está nuestro Kimun y nuestro Nehuen. Ley también, sí, estamos haciendo un trabajo actualmente con los niños y niñas de la escuela Aligüén de Chayupén. Esta es una escuela multigrado, rural, del territorio donde están, y asisten los niños de la localidad, y también se ha abierto también a otros niños que vienen llegando también a vivir en el territorio. Y hemos iniciado este trabajo, claro, porque para nosotros, aparte de este proceso soy de recuperación que queremos llevar y que estamos impulsando, ha sido también un proceso sanador, para nuestra gente, y lo hemos visto en los niños también, porque ellos, claro, saben de los mapuche quizás por historia, por libros también, como este libro de la Mayo Calvo, que yo lo leí cuando tenía 17 años, y está en la mayoría de los colegios, en las bibliotecas, y se han sacado innumerables ediciones del libro Secretos y Tradiciones Mapuche. Entonces siempre, y más encima con el tema de los museos, siempre se da esta temática de que nuestra cultura ya fue, que fue una cultura del pasado, que no existe y que... Pero con esta nueva perspectiva y con estas nuevas generaciones que estamos trabajando, queremos impulsar este proceso sanador, es una tradición que está viva, la alfarería está presente y la estamos reconstruyendo, la estamos revitalizando. También ha habido procesos de recuperación del Mapuzungún en nuestro territorio, de revitalización de prácticas culturales, como el Huetripantu también, que se viene ahora, y conocer este trabajo con los niños es para poder, que se pueda entender que este proceso está empezando, para que en algún momento, claro, podamos tener sentirnos más cercanos a nuestra cultura misma, y poder empezar un camino de diálogo muy diplomático también con las instituciones, que ya hemos estado hablando y que nos queda todavía un largo camino que recorrer, porque tenemos también por delante el Consejo de Monumentos Nacionales, que ellos están a cargo de todas las piezas arqueológicas que están en Chile. Entonces, junto con las nuevas generaciones, tenemos esperanza también de volver a tener estas piezas en nuestros territorios, de vuelta. Como dice la Lamien Cecilia, bueno, nosotros haciendo esta investigación encontramos que igual existía esta herida y había que tratar de buscar también una forma práctica de potenciar una sanación en el territorio. Y eso lo vimos con los niños de la escuelita Liwenantú. Sabemos que estamos en un proceso largo, que de repente pueden salir ideas como repatriación o que devuelvan las piezas, pero esos son procesos muy largos y a nosotros nos interesa el feulá, el ahora, los pichis, qué están, educación están teniendo. Y este vínculo con la escuelita nos permitió... Bueno, hicimos tres actividades, más o menos las más importantes, donde en un primer lugar le hicimos un taller práctico de Huizón, le llevamos el material a los niños, dejamos que se les volara la imaginación, porque esto no tiene que ver con que nuestros antiguos hicieron piezas y nosotros ahora vamos a hacer exactamente las mismas. O sea, el Huizón es algo que está vivo, nosotros como pueblo mapuche estamos vivos. Tenemos Moñén, tenemos Raquisuán, tenemos Feyentún, nuestras creencias, y los niños pudieron estar libres, tomar el material, jugar. Después de eso, igual, como te decía, que un proceso lento, los llevamos a ver las piezas, para que ellos también tengan una experiencia de vida significativa en su crianza, pues, en su construcción de identidad. Los niños estuvieron en el museo, se nos abrió la puerta del museo de la Universidad Austral y ahí los niños estaban fascinados, viendo las piezas, teniendo esta pertenencia de, oye, quizá un abuelo mío lo hizo, un tatarabuelo, un ancestro del territorio, y eso es súper potente para nosotros, poder verlo como ellos les dan otra mirada, ese entusiasmo, porque esté en el museo. Entonces igual hay una doble mirada con estas cosas. Como tú también decías, Lamien, cuando el huitral lo ven allá en la ñaña, existen emociones, existen ciertos sentimientos que evocan estos espacios. Y los pichis de repente no tienen esa mirada como uno de dolor o de herida tan latente. Ellos siempre van a tener una actitud más positiva. Y encontramos que sumarnos a eso, a esa emoción de los pichis, era algo positivo. Y bueno, ahora se vienen hartas cosas. Hemos estado haciendo un segundo taller también de alfarería, este año 2024, con más niños que se han sumado a la escuela, igual, porque todos los años se van sumando más niños, vienen de otros territorios muchas veces, y eso es más o menos como lo que hemos tratado de darle esa vuelta, que no sea una investigación solamente como para tocar la puerta, para criticar, para decir a la mesa, oye, ya, ¿por qué se hizo esto? Sino también, oye, hagamos algo distinto, busquemos otra forma de sanar este tipo de prácticas que fueron muy, muy fuertes en el territorio. Sí, además mencionar que, bueno, si bien la universidad y la academia siempre nos catalogan a nosotros o nos ven como objeto de estudio, sin embargo, también hemos podido como concluir que nuestro mapuche Raquisuán, el conocimiento mapuche, tiene mucho valor. Y antiguamente nuestra gente estaba muy conectada con la naturaleza. Por eso que vivió en equilibrio tantos años, tantos milenios, tantas décadas, vivió en constantemente equilibrio, a diferencia de la otra cultura que, como ustedes saben, nos llegó a invadir. Pero nosotros fuimos un pueblo que estuvo muy conectado con nuestra espiritualidad y que nunca transgredió los espacios. Tenía conocimiento de los ñen, tenía conocimiento de las fuerzas que habían en el entorno. Nosotros aquí vivimos aledaño al Rucapillán, al lago Calafquén, con abundante vegetación, abundantes seres de la naturaleza. Por lo tanto, aquí también había mucho Kimun, y además aquí fueron los últimos territorios en ser intervenidos. Uh-huh. Aquí llegó último la intervención, así que todavía se conserva esta ancestralidad aquí en estos territorios. Y estamos orgullosos y queremos que nuestros niños también se sientan muy orgullosos de su cultura, de la vida que vivieron sus antepasados, que no fue una cultura destructiva, sino todo lo contrario, de paz, de armonía, de un buen vivir. Uh-huh. Todo sí. Eso queremos que nuestros niños se sientan impregnados y las nuevas generaciones. Sí, también qué emocionante también escucharlos porque todo el rato en su subún van hablando sobre esta mirada hacia adelante, sobre este trabajo como un acto también de sanación, y qué importante en los tiempos que estamos viviendo. Como pueblo, la humanidad en su conjunto, son tiempos duros, difíciles, crisis en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? De la vida social, económica, política, cultural, espiritual. Hay una crisis y eso es como está instalado. Pero abordar este trabajo desde el sanar individual, me imagino, y colectivo también, porque somos eso, somos nosotros Che, pero el Che se hace con el otro. No podemos construirnos solitos, sino que necesitamos al otro en este construir, y eso hacerlo orientado hacia a los pichiqueche, me parece que es como muy inspirador también para otras iniciativas que puedan venir detrásito, y ver también cómo en los oficios, yo siempre les digo aquí a mis lamier, que de pronto cuando hemos perdido mucho y perdimos el idioma y hemos perdido tanto, ¿cierto?, en esta historia de despojo, una buena forma de recuperar es a través de que nuestras manos vuelvan a crear. Y eso, y darnos esa libertad, el arte es sanador para todas las culturas, y nosotros también tenemos mucho que abrigar en nuestro corazón cuando nuestras manitos se ponen a crear. Y ahí también tenemos ese desafío, ¿no? No somos reproductores de todo lo que fue, sino que honrando la sabiduría que dio forma a lo que hicieron nuestros ancestros, nosotros tenemos hoy día la libertad de seguir creando. Me parece que lo que nos han compartido hoy día, Pulamien, es tremendamente inspirador. Y si pueden compartirle a nuestro Pulamien de cómo seguir conociendo su trabajo, dediquemos los últimos minutos de programa, de conversación a eso. había una página web, hay redes sociales, está este trabajo en la escuelita. ¿Cómo podemos seguir sabiendo de su quehacer, Pulamien? ¿Y cómo podemos, quienes estamos también abriendo caminos en nuestros territorios, poder inspirarnos y fortalecernos en su experiencia? Porque al final, para eso, desde todos los lugares trabajamos, para sumar también a nuestro Nehuen colectivo. Claro, hay una página web que ya está lista, está en la plataforma. Se llama alfarería chayupen.org y también tenemos redes sociales como Facebook e Instagram. Alfarería chayupen.org, también como alfarería chayupen lo podemos encontrar en Instagram y en Facebook. Qué bueno, la mía, aquí yo estoy viendo la página, qué hermoso trabajo, realmente nos ha honrado esta conversación desde aquí, Pulamien, poder inspirar a otros hermanos, hermanas que también abracen este sentir profundo de reconectar con nuestra espiritualidad, con nuestro saber ancestral, con nuestro mapuche kimun, y desde ahí sanar el alma de nuestra gente y que nuestras futuras generaciones, los pichiqueche que están hoy día, también puedan tomar con fuerza este camino como mapuche Pulamien. Se ley. Sí, como decía Lamien Javier, nosotros fuimos hasta la ciudad de Valdivia el año pasado. Uh-huh. Nuestros niños pudieron conocer en vivo y en directo las piezas que fueron sustraídas desde Chayupén en la década del 90 por la Universidad Austral, que son conjuntos de alfarería y que ahora hemos evidenciado que no están todas completas. Uh-huh. Próximamente igual vamos a visitar dentro de 2 semanas el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, con toda la comunidad educativa y la directiva de la comunidad Ambrosio Bunulef, allá en Chayupén. ¡Hola, bien! En vivo y en directo. Bien. Ley, ojalá que nos encontremos por acá, también sería muy lindo poder conocernos. Estoy muy agradecida de esta conversación y muy agradecida también de cómo Sunehuen también se ha volcado en este trabajo. Nos inspiramos en ello, nos fortalecemos en ello, Pulamien, y desde aquí cuenten con este espacio para difundir cada uno de sus trabajos, de sus nuevos desafíos. Y harto Nehuen siempre en este caminar. Muchas gracias por esta conversación, este Nutran Pulamien. Gracias por el espacio. Muchos saludos igual a la gente de la Guarría. Feley. Y así nos volvemos a encontrar entonces. Y agradecer a la mía Javier igual Felé. Por todo su kimun. Sí, sí. José igual por el nexo. Sí, agradecemos a nuestra Lamia María José que siempre nos tiene, que hace una hebra de huitral uniendo a este gran tejido que nos soporta en todos los territorios y nos da fuerza. Mañún Pulamien, nos volvemos a encontrar seguramente en otro espacio, las puertas de nuestro programa siempre abiertas para lo que necesiten difundir, encantadas. De poder volvernos a encontrar y harto Nehuen en el trabajo que está por venir. Y como siempre decimos, Peucayal. Peucayal, Peucayal. Eso fue todo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Amuleín es un programa de la Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca, Serrano 74 Interior, Santiago. Teléfono 638-1074. Contáctate con nosotros en el correo electrónico asociacionhuarranca@hotmail.com o en nuestro portal www.indigenasurbanos.cl. La Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca es una institución autónoma, sin fines de lucro, que trabaja vinculada a más de 30 organizaciones mapuches de las regiones cuarta, quinta, sexta y metropolitana.